esperando eso, seguramente. Los fans, todo eso, que vuelvan a trabajar las dos juntas. A mí me parece eso. No sé. No sé qué opinan del otro lado. Chicos, queremos escuchar su opinión. ¿Les interesa de que Lali vaya a Polka a trabajar y que esté participando en una novela con Adrián Suárez y con la China Suárez? Pueden hacernos su comentario al Twitter @revolucionteam. Sí, estamos hablando. O si no también nos pueden hacer su comentario en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de tododecris.net, donde chateas con otro chico, interactuas, te enteras de todas las novedades minuto a minuto. Así que ahí podés, son toda la vía de comunicación que tenemos. Así que esperamos sus comentarios, chicos, queremos conocer en qué opinan. Y ya que estamos hablando de Lale, dejamos ahora la entrada a Beautiful, la interpretación tan linda que hizo Lali el año pasado en Cuando me sonreís, seguido por un nod de Casi Ángel. It's hard to breathe.

otra vez. Y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. Siente el latido de mi corazón. Oh, oh, que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni pa' soñar. Las estrellas siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, oh, oh, oh. Siente el latido de mi corazón. Oh, oh, oh, oh. Sin registro, que es la historia sin memoria. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? Bueno, listo. Qué linda música, qué lindo voz. Qué barba. La verdad impresionante. Que vamos a escuchar, escuchar, escuchar y siempre nos va a encantar. La verdad que sí, podemos escucharlo una y mil veces y la verdad siempre nos va a gustar estos temas. La verdad, muy lindos canciones y muy lindo off, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Bueno, y como para ir cerrando el temita del Alien Polka, tenés ahí un par de opiniones, ¿no es cierto, Lu? Sí, acá tengo unas opiniones. Por ejemplo, Cami Uru y Micaela estaban opinando que a ellas les gustaría que Lali y Euge estuvieran juntas trabajando y que les gustaría, digamos, volver a ver a las chicas. A las chicas les gustaría volver a ver a las chicas, así sería más o menos. Sí, bueno, entonces por lo que entiendo les interesa que estén Euge y Lali juntas, pero no quiere decir que sea justamente en polka. No, sí. No dice, no especificaron que es en polka, pero que estén juntas trabajando nuevamente, así. Lindo, ¿no? Sería muy lindo. Lo mismo que esto que hablaban en la entrevista de que mencionábamos en el bloque anterior. 13TV, sí. 13TV, las ganas de ellos de volverse a reencontrar dentro de unos años, los cinco teams, y volver a cantar, volver a hacer algo juntos. La película está pendiente, no se olvidan, no se olvidan ellos y no nos olvidamos nosotros. Queremos nosotros no nos olvidamos más, nosotros queremos una película de los Teen Angels, obviamente. Sí, la verdad que todos nos merecemos esa película, los Teen, la producción y el público. Y los fans. Sí. A ver. Bueno, nosotros me cuento como fan. Sí, obviamente. Nosotros nos contamos como fan. Sí, obviamente. Sí. Nosotros somos unos fans más. Somos fans, sobre todo eso, sí. Bueno, Luca, ¿y qué te parece si charlamos ahora un poquito de Dulce Amor? Sí, vamos, ¿qué pasó ayer en la novela? ¿Qué pasó en Dulce Amor? Alguien se quedó con un sillón que no le correspondía. Claro. No, terrible lo mal que se está portando la mamá de las Bandy. Es tremenda. La verdad que Lorenzo ha conseguido una aliada justa para sus maldades. Sí, fundamental. Y la mejor aliada que puede conseguir. Así que, claro, qué bueno. Bueno, para hablar específicamente, el cambio es que ya no tenemos a la mayor de las Bandy, no la tenemos a Victoria, a cargo de la empresa familiar. Como director quedó Lorenzo. Lorenzo, y así esto es. Trae sujeto a varios cambios. O sea, ya hemos visto en el avance que incluye el no ingreso de Marcos a la fábrica. A la fábrica, sí. Y también Lorenzo cuenta con el apoyo en la empresa de Ángeles también. Bueno, sí, tiene su otra archiamiga para hacer maldades. Sí, tiene muchos aliados. Y sigue haciéndose el histérico con Flor. Sí. El papel histérico que hace ahí. Como que estoy re atento a vos, re atento, y después no te doy más atención. Se dan cuenta que después dicen que las mujeres somos las histéricas. Sí, no. Nah. Hay hombres que son así también. Porfa, tampoco no nos pongas en ese papel a los hombres. No, hay hombres y hombres, ¿eh? No todos, las mujeres tampoco somos todas así. Ahí está, sí. Eso es todo. No me digas. Que pecan el hombre. Claro. Yo me pongo en la piel del hombre, obviamente. Así que bueno, ahí tenemos esa, más que nada esa novedad con respecto a Dulce Amor. También hubo un avance que parece que tenemos otra pelea brava con entre Gabriela y Natasha. Sí. Son esas escenas. ¿Cómo son esas dos? No. Hay un público que está ávido de poder ver esas escenas. Y la actriz que personifica a Gabriela, Laura Novoa, comenta que los mismos técnicos vienen y le dan letra y dicen, decile esto, hace esto, fíjate lo aquello. O sea, están muy pendientes de qué cosa aportar para las peleas que se arman entre la ex o la esposa dejada y la nueva pareja del galán dueño de este trío. Y además hay que destacar que Coso, que Laura Novoa es una gran actriz. La verdad que el papel que hace es impresionante. Cuando hizo de paralítica, la verdad, impresionante la actuación de Laura Novoa en Dulce Amor. La verdad que es infumable, así que lo hace muy bien. Sí, exactamente. Le llega al público. Es insoportable, si hay gente que la odia, pobre mujer. Pero bueno, quiere decir que está haciendo bien su papel. Que le llega al público, digamos. Tal cual, le llega a todos, sí. Bueno. Y si querés, ya que estamos, enganchamos hablando un poquito de ese amor de Brenda y Lucas, ese amor, esa cosita que anda ahí, y que hay rumores. ¿Querés contar, Lu? ¿Querés contar, Lucas, el rumor? Sí, hay, por ejemplo, hay rumores, bien dijiste vos, que Brenda, digamos, Ochi Garzabal, y Lucas, Nico Riera, están saliendo, pero en la vida real, ¿o no? Sí, ese es el rumor, se los ve juntos, se los ve con buena química, se acompañan a un lado, se acompañan al otro. Se supo que hubo un festejo esta semana de los capítulos de Dulce Amor, donde estaban ellos... De los 100 capítulos. Claro, que justamente se estaban acompañando durante el festejo, y se los ve muy distendidos. Ya sabemos que hay buena química, que se conocen hace varios años, sí, y que se sienten muy amigos y compañeros, pero es como que la gente está viendo algo más ahí. Y no sé, vos como hombre, ¿qué opinás? No sé, uno no creo sinceramente que haya una relación profunda, por lo menos no se ve. Digamos, el otro día dijimos justamente acá en la radio que, por ejemplo, el Rochi, perdón, está de novio con Coco, un mecánico, lo estábamos comentando el otro día, junto con Luke, lo estábamos comentando y decíamos que... Eso ya es parte del pasado. Ah, ya pasó. Te cuento, claro, yo te cuento, Lucas. Resulta que Coquito, que es un novio que ya tuvo desde niña o de más adolescente, había vuelto el año pasado, se volvieron a encontrar, han vivido durante el verano, las vacaciones juntos y demás, y hasta hace un mes, un poquito más, estuvieron juntos, ya no lo están. De hecho, Rochi lo confirmó en esta entrevista de la semana pasada en el 13 oficial de que no está más de novia. Entonces, ¿sí? podemos decir que puede haber una relación profunda con Nico. No sé si profunda, no voy a hablar en profundidad. Yo lo que puedo decir dentro de mi óptica de mujer, que por ahí no me falla, No digo que soy una bruja, que puedo leer el futuro, no tengo el tercer ojo, no. No soy Jasmín Romero. Pero sí puedo percibir ciertas cosas y hasta ahora no me ha fallado. Hay una lectura en el lenguaje corporal, en la sonrisita, en el ojito, en el, no sé, hay unos gestos que delatan, que si vos le pones a una máquina detectora de mentiras y salta de que me estás mintiendo. Y para mí estos chicos sí están juntos. Para mí sí. Es lo que yo veo, no quiere decir que sea la noticia ni que tenga la posta. Es lo que yo vi y veo. ¿No? Y bueno, ya un tiempito más, el tiempo nos va a decir si yo estuve bien en mi lectura, lo que alcancé a anotar y ver, y lo que vamos a poder opinar la próxima vez, si nos gusta la pareja. Yo me adelanto a decir que sí. Le gusta la pareja. Y bueno, sí. Y le preguntemos entonces a los chicos si les gusta la pareja que hacen Rochi y Nico. Sí, a ver qué opinan. ¿Les interesa? ¿Les gustaría que estén ellos juntos como novio hoy? Es una cosa rara. Vamos a reconocerlo y lo vamos a anticipar antes que alguien nos diga algo como reto. Es raro que si ya estuvo Nico de novio con Euge, ahora esté con la otra rubia, Tina. Con otra rubia, sí, es verdad. Es raro, pero bueno. Acuérdense que hubo una morocha en el medio que fue Silvina Escudero, así que le corresponde una rubia ahora. Me metiste el dedo en la llaga, Gabriel. Te dije que Silvina Escudero y se van todos acá, yo creo. Ah, bueno, pero. Sí. Sí. Ay. Los comentarios que hubo el año pasado son impresionantes. Bueno, y en algún momento, mismo Nico dijo que le gustaría que Rochi le pusiera atención más allá de ser compañeros. Rochi lo que ha manifestado, que lo que le gusta a un chico es que le haga reír, que sea divertido, que sea distendido. Buena onda, carismático, así digamos. Le gusta así que sea como jodón. Incluso ella se permite decir la palabra de que sea de mucho humor, jodón, que le gustan los chistes. Ella es así bastante desestructurada y espera compartir sus momentos gratos con un chico de ese estilo. Claro, y además también tenemos otra información que, por ejemplo, Nico Sierra dijo, ojalá Rochi me diera bola, también dijo eso. Bueno, es lo que yo estaba comentando recién. Vos estabas diciendo, digamos, de Rochi, ahora yo te digo lo de Nico, es lo que dijo él. No, es lo que decía, claro, lo que decía Nico. Por eso, vale. Sí, y, la verdad es que estamos. Y otro detalle que no es menor es que hayan llegado juntos a Brujas de Salem. Ahí está. Sí, podemos ir juntos, amigos, compañeros y demás, pero a mí me sonó mucho la campana. Yo lo cuento desde mi lado de mujer que opina chusma. Chumerio vara. La campana. Sí. Así que bueno, qué lindo, si es así. Y bueno, ojalá coman muchas perdices. Obviamente, y si es para bien, que sea para bien entonces. Yo los veo muy bien a los chicos. Sí, se ve bien. Y especialmente lo vi bastante incómodo a Nico cuando Mariano Yudica le quiso preguntó directamente. Sí, le preguntó. Y se lo notó especialmente incómodo, rápido en contestar y cortar, pero como hizo una boca de pato, como diciendo, que me entiendo, pero no me importa, lo voy a mentir igual. Dijo no, pero no sé, son las cosas que yo leo. Sí, sí. Así que me hago cargo de una opinión mía, nada más, y que lo estoy comentando y abriendo, invitando a todos los que nos están escuchando que quieran opinar sobre la claro. Y ya está comentando, Gaby, te digo que ya está comentando. Dale, déjame, contame. Por ejemplo, Micaela nos dice que sí, le gusta la pareja de Nico y Xochitl porque se ve que hay muy buena química entre ellos. Es lo que decimos justamente nosotros, que claro, se ve que hay muy buena química entre ellos. No sé. Si se da, se da, ¿viste? Yo digo eso. ¿Qué sé yo? Bueno, acá yo te voy a contar. Aldi Juárez, hola Aldi, te mando un besito, nos está escuchando, nos estaba saludando y hola, se anima a participar en su opinión. Por ejemplo, de Lali y Eujo dijo que le gustaría que estuvieran trabajando nuevamente en un proyecto. Y sí, pasando al rumor de Rochi, Nico dice que nació a principio de la historia, que lo dejaron pasar ya que los dos estaban de novios, pero que ahora cree que... Ahora se nota más. Sí. Y bueno, y ahí justamente cita esta frase de que Nico le había dicho a Uja que le gustaría que Rochi le diera bola. Sí, justamente esa frase conocida que le dijo a Laura Ufal, sí, justamente. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y que ella ve que hay mucha complicidad y que le gustaría que estén juntos, que es su deseo que a ellos les vaya bien estando juntos. Bueno, muy bien, sí, gracias por tu opinión, Aldi. ¿Y alguien más ahí en el chat te ha comentado eso? A ver. Sí, no, para ver si se me actualiza. Sí, también, Micaela, que es la única, parece que está contestando acá hoy día. Que dice, en muchas entrevistas les preguntaron si estaban juntos. Sí, y ellos se ponían nerviosos. Lo veo hasta más que nervioso a Nico que a la misma Rochi. En realidad creo que a Rochi lo que le pasa es que también está muy ella en otra cosa. A veces la noto así, como que estoy acá, contesto, pero me voy. Y si me volvés a traer, capaz que te voy a contestar cualquier cosa. Claro, sí, seguro. El otro día en la entrevista fue muy divertido un momento en que le empezaron a hablar, a hacerle preguntas a Gastón. Y le hicieron preguntas sobre... más. No, sí, cuando la entrevistadora le dice a Gastón, rama ordeña, yo me tenté tanto. Me tenté pero a carcajadas y me reía, lloraba. Y lo veía a Nico, a Peter y a Rochi muy tentados, pero sobre todo Rochi, tuvo que agachar la cabeza y no paraba de reírse. Y cuando trató de dejar de reír, quiso zafar diciendo no, pero lo bueno es que conquistó a Valeria. Y como que fue tan colgada el comentario, porque no venía el caso, que todos los cinco teams se reían, decían, no, bueno, si vos metés bocado cuando quieras. Sí, sí, mete así pura improvisación así en ese entrevista, me parece. Qué muy lindo verla a Rochi tan suelta. Se la ve, se la pudo ver muy suelta y distendida en esta entrevista, y además, se la viendo sensual y espectacular en el Rex. Está brillando. Además, como debe. Además, digamos, ella siempre agradece a todo el público, que gracias por haber aceptado a los Teen Angels el año pasado, hace 2 años que está. Siempre agradece eso, y lo dijo el otro día en Soñando por Cantar que estuvieron, dice, quiero agradecerle al público por aceptarme, siempre en todas las presentaciones he dicho eso. Sí, está agradecida que se la haya recibido. Bueno, sí, si te parece, vamos un poquito de música. Sí, vamos ahora con un enganchado de Teen Angel en el Rex 2012 que incluyen los temas Estoy Aquí Otra Vez, A Ver Si Pueden y Bravo Por La Tierra. Vamos entonces con el enganchado del Rex. Música, por favor. We'll be right back. Espero que les guste todo lo que se viene este año con los cines. Una vez, crees que aprendiste, crees que nunca vas a volver a cometer ese mismo error, y es lo primero que haces: cometer ese mismo error, tropezar una y otra vez con la misma piedra. Pero por algo cometemos ese mismo error, ¿no? ¿Por qué repetimos esos errores que nos angustian, que nos dan miedo, nos paralizan? ¿Por qué repetimos siempre lo que nos hace mal? ¿Por qué fracasamos una y otra vez? Cuando cometemos siempre el mismo error, cuando tropezamos siempre con la misma piedra, ahí hay que empezar a sospechar. Ahí hay que darse cuenta que detrás de ese error, de ese fracaso, hay un mensaje. Hay muchas maneras de fracasar y somos muy exitosos en fracasar. Hay quienes están convencidos de que su error es una gran verdad. Y error tras error terminan por desatar una gran tragedia. Hay que permitirse el error para aprender de él. La única manera de tener éxito es aprender de los fracasos. Y el único fracaso es no intentarlo.

Seguimos en vivo, esto es Revolución Teen, 5:20 de la tarde y estamos con todo. Che, Gabio, tengo una novedad para contarte. Ay, novedades, me encanta. A ver, chusmeame. Sí. A ver, ¿sabés que Sol Estebanés, Rochi Garzabal y Mika Vázquez estuvieron sembrando juntos el futuro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Me dan muchas cosas para pensar, pero explícame vos. Sí, ¿qué quiere decir? La verdad que sí da para pensar muchas cosas. Por ejemplo, se trata de un proyecto que la Fundación Huerte Niño organizó como cena solidaria al padrino Chef Martiniano Molina. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Estoy trabado, chicos. Donde en el evento participaron, bueno, como ya dijimos, Micaela Vázquez, Nicolás Riera, Georgina Barbarosa, Xochi Garzabal, Sol Estebanés, Lucas Ferraro, Guillermo Feni, Juan D'Artes, Esteban Prol, entre otros. Y bueno, cabe comentar también que la Fundación Huerte Niño es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1999 para aliviar las desnutrición infantil. O sea que, digamos, estuvieron colaborando con la Fundación Huerte Niño. Para eso tuvieron que hacer sus propios cultivos, digamos, hicieron una capacitación. ¿Una especie de huerta? ¿Estamos hablando entonces? Sí, una especie de huerta. Para hacer una. Y enseñarle a cada niño sembrar y cultivar, digamos, eso. Mira, así que lindo, muy lindo proyecto entonces. El proyecto se llama Sembrando Juntos el Futuro. Y por lo que me nombras, estuvo mucha gente de todo, de la gente de Casi Dulce Amor prácticamente. Claro, sí, exactamente. Tuvo mucha gente de Dulce Amor y el evento se realizó en el Salón San Martín del Tiro Federal Argentino, sí. Y la verdad es que estuvo muy lindo, así que mira vos, a las chicas estuvieron ahí participando. Claro. Entre ¿y esto qué fue ahora esta semana? Sí, en esta semana fue. Ah, bueno. Sí. Bueno, felicitaciones entonces a la gente que participa y se involucra en proyectos como estos, muy lindo. La verdad que son proyectos muy lindos, digamos, y son solidarios, eso es lo bueno que tiene, que son solidarios. Para ayudar. Eso, obviamente. Si tienen un fin bueno para que ayuden, digamos, la verdad, son muy lindos estos proyectos. Ejemplos para seguir entonces, las felicitamos a esta gente. Claro, bueno, sí, y si te parece, como ya nos queda poquito para terminar el programa, nos quedan 10 minutitos, para charlar un poquito, y ya casi nada. Ir cerrando esta semana de las ficciones, hemos ayer visto de que en Graduados están viviendo un momento crucial. Pablo, conocido por Bon Jovi, se está enterando de que no es el papá de Martín. ¿Y acá qué va a pasar? Pero no solamente eso, sino que inmediatamente se entera de quién es el papá de Martín. Así que bueno, esto es una historia ahí que arranca fuertísimo. Sigo apostando como loca a Graduados, porque realmente sí, hay que sí. Un capítulo tras otro, es permanente vértigo. O sea, la historia sigue, pero no deja de sorprendernos en cuanto a lo que avanzan y lo que agregan y no se impastan, no están dando 500 vueltas en un tema, resuelven y renuevan, viste que están incorporando gente todo el tiempo. Este chico Martínez ya se está yendo a Estados Unidos en cuestión de un capítulo. Andy y Loli están más cerca que nunca y ella alcanza a reconocer que realmente el hombre de su vida es Andy y nunca lo supo ver. Y bueno, vemos cosas muy lindas, además de esta mecha musical que acompaña todo el tiempo. Sí. Y además ahora, por ejemplo, también justamente vos mencionabas en Graduados, por ejemplo, también se descubre, no se descubre, que va a ser Papá Guille. Va a ser Papá Guille. Ajá, esa no. Y va a ser papá junto a Vicky. Ah, ¿no? Perdón, claro, Willy. Lo tengo tan presente como Willy que me olvido que se llama Guillermo Alma. Guillermo Alma. Sí, decidieron junto con Vicky ser papás. Me encanta. Sí. sí. El piano, ¿no? Ay, sí. Sí, me voy a guardar el comentario que puedo ya haber dicho yo ayer en Twitter, pero sí, me encanta. Sí, sí, por favor, guárdatelo que todos lo leímos. Sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y eso cerrando con graduados y Floricienta esta semana, que hemos tenido... ¿Apareció el conde? El conde todavía no llegó, pero está llegando. Está en eso. Está en esto. Se está acercando el final de esta temporada. Y una de las cosas que quiero destacar, muy linda, las escenas que hicieron en el helicóptero, aéreas, y después en esa supuesta isla desierta. Floricienta siempre nos hace reír y tiene muchas ocurrencias y lo seguía permanente de ella, y que él la rema y la banca con todo eso, que para esa paz que él lleva, por decirlo de una forma, tranquilidad y serenidad. Bueno, nos hacen la verdad unas tardes muy lindas, muy divertidas. Se va a extrañar cuando Floricienta nos siga, cuando ya haya terminado esta temporada. Sí, esperemos que repitan la segunda temporada. Esa sí la voy a ver, porque esa me gustó. A mí me encantó esta. Yo creo que me repitan esta de vuelta. Lo dije en otras temporadas, en otros programas anteriores de Revolución Teen. Sí. Dije que me gustó la segunda temporada y no se discute más esto. Ah. Bueno, no se discute. Yo, porque vamos a ir a coger sangre acá. Me encantó la primera, y aguante el Freezer, y ojalá siga por mucho tiempo más repitiéndose la primera temporada. Ahí está, la fanática de Floricienta ella. Y tuvimos una dosis extra este domingo con el show en Vélez, ¿sí? Que si bien era muy parecido al que ya se había visto en el Red, hubo algunos detallitos que cambiaron, y entre esos temas que también compartió el Príncipe con Floricienta, así que bueno, muy muy lindo la semana en cuanto a ficción, y Telefe nos sigue brindando una programación excelente. Impresionante, sí, la verdad que ahora Telefe la está rompiendo. Por eso, ¿cómo será que la está rompiendo que, digamos, Tinelli ya no sabe qué hacer? Algo me anduve enterando, la verdad que no lo vi, pero me enteré por Twitter que estuvo haciendo cosas para llamar la atención y lograr un poco más de rating. Sí, pero sí. No puede contra graduados, ¿eh? No le puede ganar. No. Le gana Dulce Amor, pero no le gana a graduados. Así es. Exacto. Permiso, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Llegó Luke. Llegó un poquito tarde, ¿no? Sí. Está bien, llegaste para apagar la luz. Ah, perfecto. Bueno, es lo importante. Bueno, la verdad es que vine, pasaba mi luz y subí y realmente... Estamos en el cuarto piso transmitiendo desde el estudio Revolución Teen. Escuché gritos, me gusta la primera temporada, mira, cuarta, la quinta. Bueno, escuché algo así y subí y digo, bueno, los voy a separar antes de que se maten. Sí, por favor. Que acá la tengo gaviota acá al lado y le tengo ganas de acogotar, así que... Hágalo nomás, hágalo. No quiero. Está libre. Esto puede tener muchos picos de audiencia después. Sí, vos decís. Sí, totalmente. El problema es que se aguante el vuelto después, ¿viste? Claro, es verdad. Tipo que no reaccione porque es complicado, Gaviota. Gaviota me va a agarrar, me va a colgar. Sí. ¿Con qué necesidad, no es cierto? No. Bueno, en realidad, yo vengo, no es que aparece así porque sí, el chico. Tiene todo un motivo. Y vengo con una pequeña noticia que tal vez algún fanático lo haga feliz. El 22 de julio, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Tienen algo que hacer? Plenas vacaciones de invierno. Es domingo. Y les estoy avisando. Y dos días después del Día del Amigo. Sí, es verdad. Dos días después del Día del Amigo ya no nos queda plata ninguno. Así que... Por eso mismo se tienen que quedar en sus casas escuchando el programa. Porque va a haber un especial. Ah, sí. Va a haber un especial, totalmente. Y adivina de quién va a ser el especial. No voy a adivinar. Tiren datos. Tiro Peter Lanzani. Floricienta. No, otro. Grado a dos. Listo, perfecto. Perdieron los dos. El especial va a ser domingo 22 de julio, a las 4 de la tarde, dedicado a Lali Espósito. Oh. Primer especial. Epa. La primera parte va a tener que ser, porque mira que tenés material ahí. Bueno, tenemos tanto renovado, porque hay mucho material de este año también, así que Y además Sí. Y además quiero decir que hay que tratar que Lali nos escuche. Y vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Vamos a tratar de no poner tantas cosas de Peter con ella, porque le da como porque una si no, nunca nos escucha, claro, por favor. Siempre chicos. La torturamos con eso. Así que primer especial ya se viene el 22 de julio. Anótenlo, lo decimos con tiempo. No queremos. Agéndenlo, por ahí. Que nos en algún lado. Que nos quede. Va a ser un lindo domingo para quedarse en la casa escuchando la radio, entonces. Va a explotar Twitter, ¿eh? Yo les digo que va a explotar. Va a explotar. Así que bueno, vine para eso nada más. El programa es de ustedes, bueno. Se van despidiendo. Yo me voy. Bueno, bueno, gracias por aparecer, Luke. Perfecto. Nos vemos el domingo, ¿eh? Ah, aviso, Luke. Perdona, aviso que el domingo no voy a poder estar. Esto es una charla. Sí, vos que tenés que hacer el domingo. No, el domingo no va a estar. Gaviota siempre nunca está. Nunca conseguimos no, los tres. Es complicado. El domingo es complicado, chicos. Yo lo dije desde el principio. Y bueno, y el fin de semana largo, así que tengo visita, tengo gente. Así que no voy a poder estar. Bueno, entonces te esperamos el viernes, Gaviota. El viernes estaré, el viernes sí. Así que bueno, Lucas, L, si te querés ir despidiendo de la gente. Sí, vamos despidiéndonos. Bueno, yo quiero, antes de terminar, decir una cosa. Por ejemplo, a Betty y Bub Lali, que nos pregunta y que nos dice cómo puede salir ella al aire. Bueno, se tiene que mandar la invitación, nos busquen en Revolución Team, revolución.team en Skype, que nos llega la invitación de ella y la aceptamos para que en un próximo programa podamos charlar con ella. ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno. Así que ya sabe, Betty Bulali, no tenés que agregar a Coso, a Skype, a arroba Revolución Team, sí, a Skype. Es una arroba, Revolución Team. Todo junto. Revolución Team, ahí está. Todo junto, Revolución Team, y nos buscas ahí, nos agregas simplemente y nosotros te estamos llamando cuando podemos salir al aire, obviamente. Como hicimos con Gabriela hoy día. Exacto, así es. Bueno, ¿y algo más, Lucas? Después, no, eso era el comentario, y después Betty Bublali también nos está pasando acá un video que dice que Lali hizo una publicidad en Mundo Invisible con una botella reciclada que ayuda en la escuela, y justamente lo que estaba tuiteando Lali. Sí, exactamente, es eso, sí. Muy bien, gracias entonces por el detalle que nos comentan. Sí, sí. Así, bueno, eso es todo. Nos vamos despidiendo entonces. Vamos despidiendo ahora. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Lali, que está del otro lado. No es Lali, la verdadera, es Lali. Después a Betty Boo, Lali, también a todos los chicos que están ahí del otro lado, a Malejita, a Micaela, a Camin Uru, y a todas, a Sol Bucci, y a todas las personas que han estado. Muchísimas gracias por estar, la verdad, la pasé muy bien, como siempre digo. Y bueno, los espero el próximo domingo a las 4 de la tarde, solo por acá, por Revolución Team, obviamente. Muy bien, Lucas, entonces. Gracias por tu despedida y yo le mando un beso a todos. Aprovechen el fin de semana largo. Recuerden también a los argentinos que estamos festejando nuestra independencia, así que no se olviden la escarapela en el pecho. Sí, y no nos olvidemos. Con orgullo la escarapela. Y no nos olvidemos de esos hombres y mujeres que lucharon hace tanto tiempo para ser un país libre. Obviamente. Así que, sí, sí. A seguir soñando. Beso y abrazo para todos. Chau. Buena vida para todos. Buena vida. Chau, chau. Chau, chau. Música. ¡Letra de Israel! hecho.